96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 24 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Maduro propone expandir barrio adentro y Gran Misión Vivienda Venezuela. Ministro Reverol informó que 19 empresas son cómplices del boicot financiero. Gran Misión Vivienda Venezuela alcanzó 2.068.000 hogares en el país. Instituciones deben garantizar a trabajadores el desarrollo de programas recreativos. Centros de diagnóstico integral rehabilitados serán activados este martes. Nacionales. Ayer en Barinas, el candidato presidencial del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro, propuso fortalecer la educación y salud pública. Pública hay que fortalecerla y tenemos que llegar a la meta de 100% escolarizado en educación inicial, primaria y secundaria, 100% educación. Tenemos que expandir el sistema de barrio adentro y la salud pública gratuita y de calidad para el pueblo. Asimismo, el primer mandatario nacional propone expandir la Gran Misión Vivienda Venezuela a otras misiones de la Revolución Bolivariana. Tenemos que expandir la Gran Misión Vivienda Venezuela y llegar a las 5 millones de viviendas para el pueblo. Y tenemos que fortalecer todas las misiones y grandes misiones a través del carné de la patria, el sistema de protección del carné de la patria, la Gran Misión Hogares de la Patria. Levanten la mano las mujeres que ya están protegidas por el carné de la patria. También el candidato Nicolás Maduro hizo un llamado al pueblo para que se organice en la campaña electoral. Tenemos que organizarnos en el hogar, en la familia. Tenemos que organizar la cuadra, la comunidad, la UVC, los CLP, los CLAP. Tienen que organizarse, que viva los CLAP. El movimiento Somos Venezuela, el gran polo patriótico. Hay que crear conciencia nacional, porque Venezuela el 20 de mayo se juega la independencia, la paz de la República. El mundo entero va a estar viendo, va a tener sus ojos sobre Venezuela. Y los venezolanos tenemos que saber que solo nosotros, a través del voto, es que elegimos presidente de la República y el 20 de mayo tenemos que dejarlo bien claro frente al mundo. Son las 12 con 21 minutos. Somos cultura. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, a través de una rueda de prensa ofrecida ayer 23 de abril, informó sobre los avances de la operación Manos de Papel, que tiene como un fin capturar a los involucrados del contrabando de extracción y boicot financiero. Bueno, hay 19 entidades financieras involucradas y las personas naturales y jurídicas en Venezuela que poseen cuentas concentradoras, que más adelante lo vamos a explicar con mayor detalle. Hasta esta hora se han capturado más de 125 sujetos vinculados al boicot para desestabilizar el sistema financiero venezolano. Entre ellos, como lo dijo el vicepresidente, el dueño de la página Dólar Pro, Carlos Eduardo Colmenares Marrón, se han hecho más de 125 allanamientos, hay 61 allanamientos que se están ejecutando en este momento y tenemos solicitado por capturar más de 75 personas. Hemos elaborado sendos afiches con los nombres, apellidos, cédulas de estas personas que se encuentran solicitadas, más de 75 personas se encuentran solicitadas y estamos desplegando miles de estos afiches en todo el territorio nacional para que nuestro pueblo, que ha sido víctima de esta guerra económica, los denuncie a través del 911, del 0800 secuestro y del 0800 CICPC. Así como también se han allanado 596 empresas en todo el territorio nacional y se están haciendo más de 225 investigaciones a empresas. Somos cultura. El ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, anunció este martes que la Gran Misión Vivienda Venezuela llegó a 2.068.766 hogares entregados. Anunciamos en este escenario al país que estamos alcanzando el día de hoy la vivienda 2.068.766. Demostración de que a pesar de toda la adversidad y guerra económica, seguimos y seguiremos avanzando. Anunciamos también al país que con una muestra de vigorosidad, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, el jueves de vivienda, se van a entregar viviendas en los 24 estados del territorio nacional. Se efectuarán actos de entrega de vivienda para decirle al mundo que en Venezuela la Gran Misión Vivienda Venezuela está vivita y coleando y no la van a detener. Con el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Asimismo, el ministro Villarroel destacó el uso del carnet de la patria para el otorgamiento de viviendas y otros beneficios de la Gran Misión. Con una respuesta habitacional. Por eso es importante. Uno de los primeros pasos es la adhesión de esta Gran Misión al sistema de hogares de la patria. Todo cuanto signifique el relacionamiento entre la necesidad y el beneficio en sus diferentes estadios, asambleas de viviendo venezolano, terrenos designados, 14.000 hectáreas acaba de transferir nuestro comandante presidente a la Gran Misión Vivienda Venezuela para garantizar las viviendas para 1.000.000 de personas. Esos terrenos con sus asambleas de viviendo venezolano. Las viviendas que están en plena ejecución, más de 213.000 viviendas en diferentes fases constructivas en todo el país, están siendo asignadas a través del carnet de la patria. Herramienta magistral que permite a la Gran Misión Vivienda Venezuela acelerar los procesos de asignación y distribución de este beneficio a toda la población. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Durante una entrevista en el Canal del Estado, este martes, el presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores, INCRET, Reinaldo Morales, dijo que las entidades deben garantizar a sus trabajadores por ley el desarrollo de programas en el área recreativa. Desde el 2005, el INCRE se cambió la Ley Orgánica de Condiciones de Medio Ambiente y Trabajo, la LOCIMA. Nosotros nos ampliaron las competencias y nuestro papel fundamental hoy día es el desarrollo de actividades recreativas, culturales, deportivas y de turismo social en todas las entidades de trabajo del país. Por supuesto, es una labor, digamos, titánica porque dependemos en buena medida de la organización de los trabajadores para el desarrollo de esas actividades, de los comités de seguridad y salud laboral. En ese desarrollo nosotros queremos exponer las cosas que se han venido haciendo. El año pasado hicimos una primera exposición un poco para promover y que otros trabajadores y trabajadoras organizadas se motiven a desarrollar estas actividades y, por supuesto, les impulsen dentro de esas entidades de trabajo. Señaló que se realizará este año la segunda exposición del programa recreativo laboral del INCRE, donde contará con la participación de 80 empresas y se explicará al público en general cómo se desarrollan estas actividades en el espacio laboral. Las entidades de trabajo de alguna manera tienen que desarrollar, deben garantizar a sus trabajadores por ley, deben garantizar a sus trabajadores el desarrollo de programas en el área del deporte, la cultura reubicación al turismo. Entonces nosotros lo que hacemos es asesorar a esas entidades de trabajo a los fines de que de impulsen dentro de las entidades de trabajo esas actividades. Por supuesto, siempre a través de la organización de los trabajadores, bien sea los de la organización, los sindicatos, cualquier otra forma de organización de los trabajadores. Son las 12:27. Somos cultura. De acuerdo con un boletín de prensa del Ministerio para la Salud, 14 centros de diagnóstico integral rehabilitados. Hacemos enlace con Venezolana de Televisión. Escuchemos palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro, que se encuentra en el estado del Tamacuro. Aquí entero, mucho humo, me recibe el humo y la maraca. Y agradezco a estos niños que me han recibido con su canto. Agradezco a estas mujeres que me han recibido con sus bendiciones. Siempre en el Tamacuro, querida gobernadora, doctora Corazón, Liseta, querida hermana, querido compañero general, querido compañero constituyente Pedro, ministro, ministra, primera combatiente. Siempre el Tamacuro nos recibe con bendiciones. En sus bendiciones se escucha la palabra, la voz inmortal de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos, que aquí en el delta del Amacuro, en el delta del Orinoco, han vivido por miles de años. Un pueblo milenario. Por eso es que se escucha. En esta maraca se escucha sus oraciones y sus bendiciones eternas. Y yo las recibo con agradecimiento y con amor. Y como le dije a estas mujeres, esto me compromete cada día más. Yo cada día que paso siento un compromiso más grande. Todos los días siento un compromiso más grande para proteger a nuestro pueblo, proteger a la madre, al niño, al estudiante, proteger al trabajador, al campesino. Cada día que pasa tengo un compromiso que crece para garantizarle la paz a Venezuela. Y cada día que paso pensando en el domingo 20 de mayo, siento un compromiso más grande para abrirle las puertas a la prosperidad económica de estos años que vienen y de todos los años que están por venir. Protección de nuestro pueblo, paz para nuestra patria y prosperidad económica basada en el trabajo. Amén. Digo amén por siempre. Vengo un poco afectado de la voz. Ayer creo que tuvimos una jornada fuerte, tuvimos 6 actos ayer, arrancamos la campaña duramente y hoy amanecí sin voz, no sin voz, ¿no? Estoy contigo y estás conmigo, pero amanecí afónico, muy afónico, pero yo dije, no, yo voy a del Tamacuro, yo voy a Tucupita, yo voy a abrazar al pueblo del Tamacuro, y aquí estoy pues. De pie, siempre feliz de estar con el pueblo y a la orden de ustedes. He venido a inaugurar, a reinaugurar las instalaciones y la pista nueva de este aeropuerto y entregar un conjunto de equipos, motores, de entregar un conjunto de equipos para el transporte fluvial a nuestra gobernadora, aprobarle un conjunto de recursos y estoy a la orden de ustedes para contestar todas las preguntas. Adelante. Hispan TV. Adelante. ¿Cómo está, presidente? Buen día. Le quería preguntar por las declaraciones que ha venido haciendo los últimos días el responsable del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Él ha hablado de que no se le debe prestar dinero a Venezuela, que Venezuela no debe acceder al crédito internacional, y también coordinó una reunión en la semana pasada con ministros de Hacienda de América Latina, reunión que fue confirmada luego por algunos de los participantes, en donde se habló de coordinar acciones en América Latina contra Venezuela para expandir el bloqueo que los Estados Unidos viene realizando. Le quería pedir su opinión al respecto. Gracias. Bueno, eso es la obsesión del imperialismo contra el pueblo soberano de Venezuela. Nosotros estamos preparados para vencer y romper cualquier bloqueo. El gobierno imperialista de Estados Unidos insiste en perseguir financieramente a Venezuela. Y la oposición, la derecha maltrecha, es la vocera que pide sanciones contra Venezuela. Esto nunca había pasado en el país, en la historia. Creo que no pasa con ningún país del mundo, ¿no? Con Argentina, con Colombia, con México. Yo no veo a la oposición de esos países pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que bloquee, que persiga, que congele las cuentas del país, porque ellos están oponiéndose. Yo no veo eso. Es inaudito. Son unos vendepatrias. Son unos verdaderos vendepatrias, Venezuela. El Julio Borges, lo tengo que decir uno y mil veces, el vampiro asesino de Ledesma es un vampiro asesino. Son los responsables, Julio Borges y el vampiro asesino de Ledesma, de estas amenazas. Lo que yo sí te puedo decir, con humildad lo digo, mujeres, no le tengo miedo a las amenazas del imperialismo y las vamos a vencer y Venezuela saldrá adelante de pie. Venceremos las amenazas del imperialismo. Se quedarán con su buche de estiércol y se lo tendrán que tragar ellos mismos. Venezuela prosperará, avanzará y nada ni nadie podrá con nosotros. Eso es lo que te puedo decir. La segunda pregunta la formula Fabiana Ortega por Globovisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Globovisión. El día de hoy el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, lo exhortaba a usted para que retire las sanciones contra empresas panameñas. Esto, según lo indicó, para evitar que se cesen las operaciones de aerolíneas venezolanas en Panamá y evitar así un aislamiento entre ambos países. Quisiera conocer su opinión al respecto y la respuesta que le presentaría al presidente de Panamá. Bueno. Presidente de Panamá sabe que él puede hablar conmigo si me quiere llamar. Espero su llamada. Le responderé a él. Sabe que Venezuela no ha sancionado a Panamá. Sabe que Venezuela actuó con reciprocidad ante unas medidas ilegales y de agresión contra nuestro país. Todo el que agreda a nuestro país, yo le responderé con reciprocidad, con justicia. Si el presidente Varela de Panamá quiere solucionar este asunto, que me llame y lo solucionamos él y yo. Tengo ya 4 días esperando su llamada. Si él quiere resolverlo, está en sus manos. Yo tengo la solución. Si él quiere resolverlo, este problema, que me llame. Nos vemos y solucionamos este asunto. Así de sencillo. No creo en la diplomacia de micrófono. Ya basta. Basta de diplomacia de micrófono. Tú dices, yo digo, no. Hablemos directamente, presidente Varela. Presidente Juan Carlos Varela, de Panamá. Usted y yo. Yo tengo así, en un chasquido, el poder para resolver. Usted también. Vamos a solucionar este asunto. Pedro Sánchez, por Orinoco 92.9 FM, formula la tercera pregunta. Buenas tardes, presidente. Bienvenido. Orinoco 92.9 FM. 92, de Tucupita. Tucupita. Bueno, aprovecho por Orinoco 92.9, saludar a todo el pueblo de Tucupita y nos vemos en el malecón. Ya vamos para el malecón. Presidente, en el programa de Henry Falcón, llamado... ¿Qué? De Henry Falcón. ¿Quién es Henry Falcón? Usted lo va a decir ahorita. Okay. La Gran Transformación se llama, además, el programa de gobierno. Promete eliminar los controles de cambio. Dolarización de la economía. Bueno, de verdad yo creo que el candidato Henry Falcón no sabe lo que dice. Ese programa se lo escribieron en Nueva York un señor llamado Francisco Rodríguez, que es un pelele de los bancos internacionales. Lamentablemente, él ha puesto a su lado a una persona que le aconseja muy mal. Esa propuesta de dolarizar y acabar con la moneda venezolana es una propuesta anticonstitucional. La Constitución fija muy claramente que la moneda de Venezuela es el bolívar. Y yo he decidido una reconversión monetaria que empieza el 4 de junio para defender el bolívar. Y voy a defender el bolívar. Voy a convertir el bolívar con la reconversión monetaria y otras medidas en una moneda que adquiera un papel preponderante en la vida de nuestra república. Y junto al petro, el petro sí es una opción. Frente a la falsa oferta de la dolarización, yo digo petro. El petro es una divisa, una criptomoneda soberana del país. No es entregar la soberanía monetaria, comercial, convertir el país en una colonia. ¿Quién dijo que una colonia prospera? Y 200 años de lucha por la independencia, entonces, ¿lo tiramos por la borda? No, hay que seguir luchando por la independencia económica, monetaria, y solo con instrumentos propios, esfuerzos propios, moneda propia, Venezuela podrá transitar el camino de la prosperidad verdadera, de la igualdad, de la justicia social verdadera. Esa es mi respuesta al candidato presidencial Henry Falcón. Creo que está muy, pero muy equivocado, muy, pero muy mal asesorado. Y creo que el pueblo venezolano lo va a castigar el 20 de mayo, porque el 20 de mayo nosotros vamos a una gran victoria y el pueblo decidirá si quiere el dólar o el bolívar. Yo estoy seguro que van a votar por Bolívar, el Bolívar y el Bolívar. La cuarta y última pregunta la formula Carlos Rebete por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, presidente. La pregunta es la siguiente. ¿Considera que el acuerdo de garantías electorales firmado el pasado 2 de marzo entre los candidatos presidenciales y los respectivos partidos políticos se ha respetado y se ha cumplido hasta la fecha? Bueno, se está respetando. Afortunadamente, hay amplias garantías electorales en el país. Tengo informado que vienen casi 2.000 observadores internacionales de Asia, África, Europa, América Latina, el Caribe, Estados Unidos, importantes y reconocidos expresidentes del mundo, importantes organismos regionales, también vienen con sus delegaciones, así que Venezuela tiene plenas garantías nacionales e internacionales, que me da mucha confianza para que el domingo 20 de mayo el pueblo vaya a votar. Yo le he dicho ayer, lo dije en varios lugares del estado Bolívar, en Barinas, cuando uno se pregunta, uno ve algunos descocados de la derecha llamando a la abstención, uno se pregunta y le pregunta al pueblo, en Venezuela, ¿quién elige el presidente de la república? ¿Quién lo elige? ¿La MOP? ¿Quién lo elige? ¿La Embajada de Estados Unidos? ¿Quién elige al presidente? ¿Un golpe de Estado? Aparecen unos golpistas y dicen, el presidente es tal o tal, como hicieron con Pedro Carmona Estanga. No, en Venezuela el presidente de la república lo elige el pueblo venezolano a través del voto, del sufragio, de la participación electoral. Es la única forma. Si usted quiere tener presidente de la república, el domingo 20 de mayo tiene la oportunidad para elegir a quien quiera, a quien quiera. Ahí tiene los candidatos, ahí tiene los candidatos ya, pero solo a través de unas elecciones constitucionales, democráticas, libres, soberanas, con plenas garantías, se puede elegir y reconocer al presidente de la república bolivariana de Venezuela para el periodo 2019 y 2025. Así de sencillo. Y ustedes saben, porque el pueblo lo sabe, quién va a ser el presidente del periodo 2019-2025. Tiene nombre. Ya no es el novato adolorido de hace 5 años. No, es un hombre curtido, experimentado, con la sabiduría que le ha dado la lucha. Y se llama Nicolás Maduro Moros, el presidente pueblo, presidente obrero. Bueno, quiero anunciar, acompáñeme, gobernadora, por favor, aquí, a mi lado. Querida gobernadora, hermana, hoy estamos poniendo en funcionamiento el aeropuerto con los servicios garantizados, una pista nueva. Son obras del gobierno revolucionario, inversiones que hemos garantizado a petición del gobierno regional. La felicito. Van a tener servicio permanente para la conexión aérea con todo el país. Muy importante. Va a haber un vuelo de Conviasa todos los lunes y jueves, fijo para el pueblo de Del Tamacuro. Lunes y jueves, el vuelo de Conviasa, que se inicia el próximo lunes 30 de abril. Correcto. Igualmente, le estoy entregando a mi hermana la gobernadora y al pueblo del Tamacuro 9 ambulancias fluviales. A todo dar. Ahí está Protección Civil. Y le estoy entregando 8 lanchas de pasajeros. 8 lanchas de pasajeros. A todo dar también, para seguir avanzando. También he estado conversando, muy importante, con el carné de la patria. Carné de la patria. Las mujeres me entregaron una carta, aquí la llevo, mira. Me entregaron una carta. Cuando yo cobre el carné de la patria, les garantizo que esa carta le voy a resolver todo lo que me están planteando. O el carné de la patria es el sistema de protección de gobierno popular. Fíjense ustedes, importante. Hay 98.600 deltanos y deltanas en el carné de la patria. Naguará, 98.600. Hay que buscarlos a todos y a todas. Hoy estamos protegiendo a 21.700 familias con la gran misión Hogares de la Patria. 21.700. A nivel nacional, 4 millones. Vamos rumbo a 5 millones. Bueno, la meta en Del Tamacuro para este mes de mayo es llegar a 40.000 mujeres, 40.000 familias de los Hogares de la Patria, de la gran misión Hogares de la Patria. 40.000 es la meta. Tome nota. Cúmplase. Cúmplase. Igualmente en chamba juvenil. Atención jóvenes. Muchachos, chamba juvenil. Hemos incorporado en el plan chamba juvenil 12.568 jóvenes. La meta nueva con el carné de la patria es llegar a 30.000 jóvenes del plan chamba juvenil en el Delta de la Macuro. Carné de la patria, avanzar en el carné de la patria. Pedro Carreño. Pedro Carreño está cumpliendo años, vale, amar un aplauso. 57 años fue el pecho. Constituyente. Igualmente, hemos avanzado en la meta de 100% pensionado. Y en Del Tamacuro hemos llegado a 25.058 pensionados. Bueno, es uno de los estados que tiene que avanzar un poco más allá. Necesitamos llegar a 45.000 pensionados en el Del Tamacuro. 45.000. A ponerse a trabajar, camarada. Con fuerza. Carné de la patria. Carné de la patria. Del Tamacuro, estoy muy feliz de estar aquí. He venido afónico. Casi sin voz, pero no me importa, porque traigo mi corazón, traigo mi compromiso, traigo mi amor. Que vive el Delta de la Macuro, que viva Tucupita, y que viva Venezuela. Gracias. Cultura al día. De acuerdo a un boletín de prensa del Ministerio para la Salud, 14 centros de diagnóstico integral rehabilitados serán activados este martes en Caracas. Estos trabajos son impulsados por los recursos del presidente Nicolás Maduro, entregados en enero para la reestructuración de 18 CDI y 4 salas de rehabilitación integral. Tweets del día. Con la etiqueta hashtag Vamos Venezuela, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, compartió las siguientes palabras a través de su cuenta en Twitter. Solo juntos podemos garantizar seguridad, bienestar y paz en Venezuela. Les tiendo mis manos para construir este camino. Juntos todo es posible. Hashtag Vamos Venezuela. Son las 12:48. En otras latitudes. Este miércoles, la Fiscalía General de Jalisco, México, informó el asesinato de 3 estudiantes de cine quienes se encontraban desaparecidos desde el 19 de marzo. Los restos de los estudiantes fueron encontrados en una casa donde hallaron 3 contenedores con productos químicos. 12:48. Deportes. El pasado fin de semana, la alcaldesa del Distrito Capital, Erika Farías, realizó la semana del lanzamiento de la segunda fase de los Juegos Comunales Caribe Caracas 2018, que se han venido desarrollando en 8 ejes, donde participarán las 22 parroquias de la ciudad capital. Cultura. La Big Band de la banda Marcial Caracas se adueña del subterráneo de la capital venezolana con un concierto que brindará a partir de las 3 de la tarde, donde podrán disfrutar grandes éxitos de la salsa. 12:49. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Ya están las postulaciones abiertas para el concurso de escritura de la Cuarta Bienal Nacional de Literatura Argimiro Gabardón, que se realizará en julio en el estado Portuguesa. Las y los interesados en participar deben hacer un ensayo de la temática libre en 25 cuartillas y enviarlo a través del correo electrónico bienal argimirogabaldon2018@gmail.com hasta el 16 de junio. Este concurso ofrece un premio único de 10 millones de bolívares y la publicación del libro en digital. Somos cultura. El domingo 29 de abril a las 11 de la mañana será inaugurada la exposición Sandra Rodríguez, heroína de la danza, a cargo de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Será en la Sala 1, planta baja de la Galería de Arte Nacional, el día establecido por la UNESCO desde 1982 como el Día Internacional de la Danza. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. Mañana jueves y el viernes en los espacios de IARTES, el CENAF ofrecerá un seminario de fotografía estenopeica, facilitado por el artista plástico e investigador Arnaldo Montes de Oca. Somos cultura. Y a las 12:51, le damos la bienvenida al profesor Russell Quintero del Liceo Andrés Bello, que nos va a hacer comentarios sobre las actividades culturales que se están realizando en dicha institución. Bienvenido, Russell, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Soy el profesor Russell Quintero, subdirector de la UPE, de la Unidad Psicoeducativa de acá del Complejo Educativo Liceo Andrés Bello. En el marco de la transformación y política de educación especial, nosotros dentro del complejo estamos celebrando y festejando lo que es la Semana de Educación Especial y realzando la modalidad dentro del sistema educativo regular, donde creamos diversas actividades deportivas, culturales concientización para que la gente siga sabiendo un poco de lo que es la modalidad dentro de la educación especial y dentro del sistema regular. El día jueves 26 se formará un taller donde daremos herramientas a los padres y representantes para el manejo de todas las conductas dentro del hogar. Y de igual manera, ya el día viernes hacemos el cierre final con una actividad recreativa, deportiva y cultural con los estudiantes del complejo educativo. Bien, estamos conversando con el profesor Russell Quintero del Liceo Andrés Bello. Russell, ¿estas actividades serán al público general o solamente para la comunidad educativa? El taller va a ser para la comunidad en general. Se invita a la comunidad adyacente de la parroquia de la Candelaria y instituciones aledañas para que asista a dicho taller. Y el resto de las actividades deportivas es para los estudiantes del complejo educativo. Bien, entonces hacemos extensiva esta invitación de nuevo, Russell, para que el público vaya al Liceo Andrés Bello. ¿Dónde está ubicado? El Liceo Andrés Bello está ubicado en la Avenida México, diagonal a la estación de Parque Carabobo. Allí encontrarán el complejo educativo frente al Ministerio Público. Muy bien. ¿Algún mensaje para la gente que está en sintonía de Cultura al Día, Russell? Sí, es así. Un mensaje, un llamado más sin sensación y dar apertura a que las personas, a pesar de que tengamos algún tipo de necesidad educativa, no son limitaciones para desarrollar alguna actividad. Simplemente fortalecerla y tratar siempre de mantener esa iniciativa para desarrollar e integrarlos a la sociedad. Muchísimas gracias al profesor Russell Quintero. Él está ubicado ahorita en el Liceo Andrés Bello. Nos comentó sobre las actividades culturales que se están realizando en dicha institución. Muchísimas gracias por tu participación en Cultura al Día. Son las 12:54 minutos. Cultura al Día. Llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyang. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora, Lisdeth Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.